y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes otra vez. Reanudamos el estudio del Evangelio de Marcos. Por favor, en el capítulo 6, versículos 16 al 20. Actualmente estamos viviendo en México una época de mucha tranquilidad para los evangélicos o protestantes, como el pueblo católico romano nos llama. No todo es paz, déjeme decirle. En el sureste de México, especialmente en el estado de Oaxaca, algunos hermanos nuestros han sido perseguidos. Algunos han perdido sus propiedades y algunos han perdido hasta la vida. ¿Por qué? Por causa de su fe, por ser protestantes. Es bueno disfrutar la tranquilidad relativa, pero real, que en México estamos disfrutando. Pero debemos estar conscientes de que no siempre es así. Durante toda su historia, la Iglesia ha pasado por tiempos de persecución, a veces muy severa. ¿Por qué? Se preguntan algunos, especialmente los que están siendo víctimas. Entendamos, por lo tanto, antes de que nos suceda, que el sistema del mundo aborrece a los verdaderos creyentes. La historia de la muerte de Juan el Bautista nos dice algo al respecto. Está en Marcos capítulo 6, versículos 16 al 20. Escuche esta primera parte. Al oír esto, Herodes dijo: "Este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos". Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: "No te es lícito tener la mujer de tu hermano". Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. ¿Se dio cuenta? ¿Vio usted el aborrecimiento en acción? Herodías aborrecía con toda su alma a Juan el Bautista, porque el pueblo especulaba sobre la identidad de Jesús. Como vimos en el estudio pasado, Herodes expresó también su opinión y estaba diciendo, refiriéndose a Jesús: "Este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos". Déjeme decirle, Herodes Antipas sabía de lo que estaba hablando. Él había mandado arrestar y encarcelar al Bautista, y aún lo había cargado de cadenas dentro de la cárcel, lo cual era totalmente innecesario. Juan el Bautista era un hombre valiente y era un hombre que hablaba sin pelos en la lengua, pero no era un hombre violento, no era un revolucionario, era el precursor del Mesías, era un hombre de paz, y sin embargo, aún estando dentro de la cárcel, allí Herodes lo cargó de cadenas. Como podemos ver en el versículo 17, no solamente había enviado y prendido a Juan, sino que le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Esa era la causa por la cual había procedido con tanto rigor Herodes, porque Herodías lo estaba empujando a esa clase de rigor. Y uno se pregunta, ¿por qué? La respuesta es que Herodías aborrecía al Bautista con toda su alma. Vean ustedes, Herodías era la esposa actual de Herodes, pero había sido su cuñada. Había sido la mujer de Felipe, que era medio hermano de Herodes. Y Herodes la había tomado por su propia mujer. Ahora bien, Herodes, él mismo era medio judío, pero, aunque nada más era medio judío, trataba de llevarla bien con el pueblo. Después de todo, había sido nombrado como rey de Galilea y como rey de la provincia de Perea, y por lo tanto trataba de llevar la fiesta en paz con el pueblo. Este Herodes Antipas era un gran constructor, al igual que su padre Herodes el Grande, que era el Herodes que había estado reinando cuando Jesús nació. Y ahora que Jesús era adulto y que Juan era adulto, Herodes Antipas estaba como rey de Galilea y de Perea. Y se lo pueden ustedes imaginar, constantemente Juan lo estaba encarando con la ley, porque le decía precisamente, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es decir, es en contra de la ley que estés durmiendo con tu cuñada y que la hayas tomado como mujer. Lo malo es que Juan no lo reprendía en privado, sino que lo amonestaba en público cuando lo veía pasar. Ahora, en nuestro tiempo, cuando pasan los poderosos, generalmente pasan a bordo de un carro veloz y poderoso a 80 o más kilómetros por hora y no es posible decirles nada. Pero en el tiempo de Juan, Herodes se trasladaba junto con Herodías en un palanquín que era portado por sus esclavos. Y ese palanquín iba a poca velocidad, iba a la velocidad que un hombre camina a pie. Así que usted se puede imaginar el efecto que Juan tenía sobre Herodías cuando ella iba al lado de Herodes en el palanquín, y al pasar cerca del Jordán, Juan levantaba la vista y mirando directamente a Herodes, le decía en voz alta, de tal manera que todos podían oírlo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No es de sorprender que Herodías aborrecía al Bautista con toda su alma. Pues bien, el odio de Herodías fue la causa directa de la muerte del Bautista. Leemos en los versículos 19 y 20, pero Herodías le acechaba, es decir, tenía un gran resentimiento, es lo que dice en el original, le tenía inquina y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué no podía matarlo? Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón, justo y santo. Es decir, Herodes se enfrentaba al carácter y a las palabras del Bautista y francamente le temía. Así que le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Bueno, de todas maneras, eventualmente Herodes tuvo que decapitar al Bautista y de esto hablaremos en el siguiente estudio. Mientras tanto, pensemos que nosotros, como el Bautista, somos verdaderos creyentes y más vale que usted se dé cuenta que estamos expuestos, como el Bautista estuvo expuesto. Mire usted, el mundo aborrece a Jesús y consecuentemente aborrece a sus seguidores. Recuerde que como el Bautista fue decapitado porque denunció a Herodes y a Herodías, así el Señor Jesús fue crucificado porque su luz era una denuncia contra el mundo. Le voy a pedir que abra su Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 18 al 20. Allí el Señor Jesús está hablando directamente y dice, hablando con Nicodemo, el que en él cree, refiriéndose a sí mismo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el Señor está poniendo claro que hay una alternativa para todo hombre. O pone su confianza en Jesús, o no pone su confianza en Jesús. Y esta es la condenación, continúa diciendo en el versículo 19. En otras palabras, por esta causa vino la condenación, que la luz vino al mundo, dice, hablando de sí mismo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué los hombres amaron más las tinieblas de la luz? Porque sus obras eran malas, continúa diciendo el Señor Jesús. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pues bien, el Señor Jesús es luz, y Él pone por evidencia el sistema del mundo. Y el sistema del mundo, incluido el mundo religioso, aborrece la luz de Cristo porque pone por evidencia su carácter satánico. Acuérdese que la palabra Satanás quiere decir adversario, así que cuando digo que la luz de Cristo pone al mundo por evidencia que su carácter es satánico. Quiero decir que la luz de Cristo pone en evidencia que el carácter del mundo se encuentra en oposición contra Dios y se encuentra en oposición contra Cristo. El Señor Jesús, antes de morir, nos advirtió que nosotros, los verdaderos creyentes, los que hemos puesto nuestra confianza en Él y solamente en Él, estamos expuestos a lo mismo. Jesús nos dijo, si el mundo los aborrece a ustedes, es natural, porque me ha aborrecido a mí. Le voy a pedir ahora que vaya al capítulo 15 de Juan, donde Jesús estaba hablando acerca de esto poco tiempo antes de ir a la cruz. Vea en Juan 15, versículo 18, el Señor Jesús dice que el mundo nos aborrece porque lo aborreció a Él. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, es natural que nos aborrezca a nosotros por ser seguidores de Él. Y luego en el versículo 19 sigue diciendo que el mundo nos aborrece porque nosotros le dimos la espalda al mundo para seguir a Jesús. Vea cómo lo dice. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En otras palabras, Jesús nos sacó del mundo, y cuando nosotros le dimos la espalda al mundo, el mundo nos considera traidores. Número 3, el mundo nos aborrece porque somos siervos de Jesús. Vea el versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí, es decir, al Señor, me han perseguido, también a vosotros, es decir, a los siervos, os perseguirán. Además, en cuarto lugar, nos aborrece el mundo porque no conocen a Dios. Ve el versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mundo está ignorante de Dios, no importa qué digan, aún en el sistema religioso. Y por último, ve el versículo 23. Ahí Jesús nos dice que el mundo nos aborrece porque en realidad aborrece a Dios. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Mire usted, si usted insiste en vivir en la Ciudad de México, una ciudad donde los terremotos son muy comunes, lo hace a su propio riesgo, porque sabe que va a temblar. Bien, de manera semejante, si usted pone su confianza en Jesús como su Salvador, lo hace a su propio riesgo. Él nos advirtió que como cristianos seríamos perseguidos. No es fácil ser cristiano. Es muy difícil, la mera verdad. A veces es hasta peligroso. Muchos han muerto por causa de poner su fe en Cristo y solamente en Cristo, haciendo a un lado santos y vírgenes e imágenes e ídolos de todo tipo. Confiar en Cristo puede ser muy peligroso para su bienestar. Y a eso es a lo que le invito. ¿Quiere poner su confianza en Él? Él murió para pagar los pecados de usted. Vale la pena morir por ser cristiano si llega a ser necesario. Después de todo, a los que ponemos nuestra confianza en Él, Él nos promete vida eterna. Juan el Bautista murió poniendo su confianza en Jehová y en el Mesías al cual estaba anunciando. Y yo lo invito a que ponga su confianza en Cristo, no importa cuál sea el riesgo. Me dio gusto estar con ustedes otra vez. Nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y les recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.